Personas como tú quedan muy pocas ya. Lo supe desde el día en que yo te conocí. Yo que besé bastante otras bocas ya. Ninguna como tú me hizo feliz. Me gustas porque eres diferente, amor. Hasta yo mismo he comprendido al verte que eres muy especial e inteligente. Me gustas porque me haces sentir bien. Eres divina, divina. Sobre ser tuyo, estando entre tus brazos yo me arrullo. Eres divina, divina, amor, amor, divina. En toda la extensión de la palabra, eres muy buen amor y más que amiga. Me encanta que estés de mí enamorada. Otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Otras veces yo te vi. Dios quiera que esto no se acabe nunca, que juntos continuemos siempre así. Eres divina.